en unos segundos hablaremos con David Sentinella. Vamos a comentar un poco. Nació en Barcelona en el año 1967, aunque su vida se ha visto repartida entre dicha capital, San Sebastián y Madrid. Periodista especializado en temas heterodoxos, en la actualidad es redactor y coordinador de la revista Enigmas del Hombre y del Universo, y redactor jefe del periódico Enigmas Express. A pesar de haber centrado su trabajo en prensa escrita, también ha trabajado con anterioridad en medios radiofónicos como Radio Euskadi, Radio País Vasco, Radio Voz y televisivos como ETV2 y Telecinco. Y pues nada, ahora mismo conectaremos con él a través del teléfono y su último libro, El Enigma de las Momias, autor David Sentinella Balbé, de la editorial Nautilus, una editorial nueva, pues una colección que es La Puerta del Misterio, prologada por Fernando Jiménez del Oso. Ahora mismo conectamos con David Sentinella. Hasta ahora. Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Sentinella. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. También está conmigo mi compañero David Garcés. Hola, David, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Sí, acabas de publicar tu último libro titulado El Enigma de las Momias, de la editorial Nautilus. Uh-huh, efectivamente. Y bueno, antes de nada, decir que estás en la revista Enigmas. Uh-huh. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en este libro? Bueno, pues en principio, cuando se habla de momias, todo el mundo piensa automáticamente pues en Egipto, en las pirámides, en una bella dama perseguida por una momia y llena de vendajes, o incluso pues el típico chico Indiana Jones persiguiendo una momia. Y la verdad es que sí es cierto, en Egipto hay momias interesantísimas. La concepción de la momificación y todos esos rituales es algo muy interesante, pero no todo, o sea, la momificación no es sinónimo de Egipto. Hay momificación en todos los países del mundo, tanto momificación natural como artificial, se produce en todas las regiones, y hay momias tanto más interesantes que las momias egipcias, como pueden ser las momias del desierto del norte de Chile, el desierto de Atacama, sí. Donde ahí están, por ejemplo, las momias más antiguas del mundo. No son las egipcias, son las momias que están ahí, uh-huh. Pertenecientes a una cultura chinchorro, la cultura chinchorro, y estamos hablando de que esas momias tienen una antigüedad, según datación de carbono 14, de más de 8.000 años de antigüedad. Con lo cual estamos hablando en una época cuando en Egipto ni tan solo estaba en una época predinástica, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, pues en el libro he intentado esbozar y plantear, sin ofrecer datos pues tediosos, científicos, ¿no?, para que todo el mundo pueda ver cómo es la modificación en todos los lugares del mundo, los enigmas que encierra esa modificación, porque, bueno, en casos de modificación artificial, países como Perú, Chile, sí que suceden, pero, por ejemplo, la modificación natural se ha producido también en estos países por cuestiones climáticas, que luego, si quieres, hablamos. Uh-huh. Pero también se ha producido, por ejemplo, en las turberas que hay al norte de Europa, o bien, por ejemplo, en regiones de China. Hay muchas cosas interesantes, y ya no solo las momias como tal, como objetos, sino también como objeto de culto, como objeto utilizado a nivel farmacéutico y demás. La primera pregunta que te queríamos hacer es, y que muchas personas se harán a escucharte, es el motivo que llevaba estas culturas a modificar a las personas fallecidas. ¿Cuál era ese motivo religioso, imaginamos, no? Pues en principio yo creo que fue una cuestión de, la pregunta inicial podía ser el por qué empezaron a momificar, pero y cómo lo hicieron, ¿no? Pues posiblemente a modo de copia, es decir, se produce una momificación natural, los antiguos pobladores de esas regiones lo ven, claro. E intentan emular esa modificación natural y espontánea. A partir de ahí es donde puede surgir ese sentimiento religioso que va a la par, en muchos casos, con la modificación artificial, y no solo, sino también con la riqueza de todos los ritos que hay con la modificación artificial, ¿no? O sea, sí, ritos religiosos me estoy refiriendo. Has comentado que en cada cultura, pues en Chile, en Egipto, en el norte de Europa, en China, ¿cómo puede ser que bueno, esa coincidencia entre todos estos pueblos, ¿no?, que solamente viendo la momificación natural se pongan un poco de acuerdo? Claro que en distintas épocas, pero ¿ha habido algún tipo de conexión? Mira, ahí es una pregunta muy interesante porque, de hecho, antes cuando he comentado el tema de la momificación a nivel mundial, sí, he omitido, sin darme cuenta, por ejemplo, lo que son las momias guanches. Las momias guanches las tenemos en nuestro territorio porque están en las Islas Canarias y para mí son, digamos, el tipo de momificación que emplean y la importancia que tienen a nivel mundial para mí es algo que queda fuera de toda duda. ¿Por qué? Primero, la modificación en las Islas Canarias es muy parecida a la modificación que se realiza en Egipto. Luego, también por otra parte, ya no solo en cuanto a la cultura, que tiene unos componentes muy parecidos con la egipcia, es decir, por ejemplo, adoradores de un sol, hay de un dios, como es el sol, se casaban entre ellos, hay muchos. Entre ellos me refiero entre las mismas nobleza, ¿no? Estamos hablando de los faraones se casaban entre familiares y los menceyes, que eran los reyes del pueblo guanche, pues hacían lo mismo. Hay muchos puntos de unión, pero además también hay en las Islas Canarias pirámides. Sí. Algo muy curioso. También encontramos pirámides y modificación en el continente americano. ¿Qué ocurre? Es tal vez un punto de unión, es tal vez una cultura ancestral que, digamos, que en un momento determinado se diversificó, y aquí entraría en parte también lo que es la hipótesis de ese continente o de esa isla perdida que podría ser la Atlántida. Hay, yo no sé por qué razón, me imagino que, pues eso, el miedo o la fe, pues es la que el hombre siempre ha intentado sobrevivir a la muerte, ¿no? Y esa idea de una existencia tras ese paso trascendental, pues ha visto reflejado de alguna manera en todas las creencias religiosas que ha procesado el hombre desde la más remota antigüedad. Ya que comentabas el tema de las momias guanches, hay un aspecto interesante, y es que estas no podían estar en contacto con la tierra, con el suelo. ¿Por qué no podían estar en contacto con el suelo? Con la tierra? Sí, porque efectivamente ellos ponían el cuerpo sobre una tabla, digamos, de madera, de tea, habitualmente, y era colocada sobre unas parihuelas. Las parihuelas, pues, es una especie así de X hecha con los materiales en aquella época, pues, evidentemente, con maderas, para levantar esa tabla. Pero el tema estaba en que, como tú bien dices, ¿por qué? Para que el cuerpo se mantuviera, primero, evidentemente, el suelo siempre es una fuente de contagio y de humedad, de contagio me refiero, pues, de pequeños animales que pueden pues falsificar o alterar esa momificación. Pero además, también es una como fuente de, digamos, de problemas para esa momificación, también era una parte, a ver que se me sale la palabra, de purificación. Es decir, era para mantener la pureza del cuerpo momificado, de esa manera se evitaba el contacto con el suelo. Con el suelo. También comentas en tu libro algo que puede sorprender a los oyentes, es cómo hacer nuestra propia momia. De hecho, tú sabes que en Bob Brier, es un famoso egiptólogo, sacó incluso un vídeo porque él probó, un vídeo que sacó con, si no me equivoco, con Discovery Channel. Él estuvo probando, basado en todos los datos que él había estado investigando sobre la momificación egipcia y sobre los datos que ofrecía Heródoto, el historiador, que ofrecía, pues bueno, cómo era todo ese proceso de momificación que realizaban los antiguos egipcios, pues él quiso comprobarlo. Y realizó esa prueba con un cuerpo humano. Y efectivamente la momificación tuvo lugar. A decir verdad, pues sabéis que en ninguna tumba, en ningún manuscrito, en ningún papiro se ha hallado que la fórmula por la cual los egipcios antiguos pues realizaban esa momificación. Todo fue, como bien he dicho, a raíz, o sea, los únicos datos que tenemos, hay dos fuentes históricas, que una es en la Biblia, se citan algunas cosas en el Génesis, y luego, por otra parte, tenemos ese trabajo que en su momento realizó el historiador Heródoto en alrededor del año 450 antes de Cristo, que a él le habían contado cómo era esa momificación, y él, a modo pues de heredero de esos datos, pues los plasmó en su gran obra que se llama Historia, ¿no? Bien, hay otra cosa también relacionada con las momias que bueno, que los oyentes deberían, pues en tu libro, pues mirar con más detalle. Esto de los polvos de momia, que... Sí, es una de las partes más interesantes, porque curiosamente, y eso muy poca gente es consciente de ello o lo sabe, pues las momias eran utilizadas como un producto farmacéutico. Y me explico. Alrededor de los siglos X y XI, los árabes trajeron a España el consumo de momias. ¿El consumo de momias con qué fines? Pues el polvo se consumía bien en polvo de momia o en carne de momia. El polvo de momia era muy caro. Era muy caro, incluso pues el polvo de momia era utilizado en compuestos, igual que se utiliza hoy en día. Pero durante... A partir, digamos, del siglo XV, XVI, donde ya se instauró ese uso farmacéutico, medicinal del polvo de momia, hasta el siglo XIX, XX, pues ha sido prácticamente una de las panaceas en el mundo de la sanación, algo parecido a lo que ha podido ser la aspirina en los últimos 20 años en España o en Europa, ¿no? Pues para todo se utilizaba el polvo de momia, se utilizaba para problemas estomacales, se utilizaba para problemas de huesos, para heridas, pero no solo eso, sino que además, evidentemente, el polvo de momia, si la modificación era para conseguir la inmortalidad de ese alma y de ese cuerpo, pues el polvo de momia era utilizado para conseguir alargar la vida del hombre. Y por eso, bueno, una de las razones por las que el polvo de momia en el mercado era tan caro, de modo que toda la nobleza europea y los reyes pues llevaban unos pequeños saquitos consigo en los que bueno, pues tomaban infusiones de polvo de momia. Era algo muy curioso, pero vamos, de hecho, el último dato que yo he podido conseguir, yo en el libro pongo pues datos históricos de formularios farmacéuticos de la época del siglo XVII, XVIII, pero no solo eso, sino que además, bueno, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Farmacia, ahí todavía conservan un tarro donde aparece la etiqueta carne de momia, y dentro pues hay así un objeto oscuro que se supone, bueno, pues que es esa carne de momia. El tema de las momias fue tan importante, y no solo en durante todos esos siglos. Fíjate que el último dato, como decía, que tengo es en el Vademécum Internacional que realizó la Casa Bayer en 1925. Todavía aparecía el polvo de momia como un producto farmacéutico. Y un aspecto que no podemos dejar pasar hablando de momias es la supuesta maldición, ¿no? Que hace tiempo se creía que era una fábula, pero luego se ha visto que es en realidad, no una realidad, digamos, esotérica, sino una realidad científica, ¿no? Bueno, sobre eso, David, yo creo que todavía hay mucho que decir. Hay mucho que decir porque hay unos hechos, y esos son incuestionables, y es que desde el descubrimiento, en este caso estamos hablando de la famosa, cuando hablamos de la famosa maldición, pues hablamos de la momia de Tutankamón, ¿no? Del descubrimiento realizado por Howard Carter y Lord Carnarvon en 1921. Pero lo que sí que es curioso, y son datos, históricos es que durante los 10 años siguientes al descubrimiento del cuerpo momificado de Tutankamón, pues hubo una serie de muertes. De hecho, creo que murieron alrededor de 22 personas íntimamente relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y del análisis de todos los objetos. No solo estamos hablando de la momia, sino de todos los objetos que allí se encontraron. En el año 1932, como decía, pues habían muerto prácticamente la mayoría de las personas que estaban relacionadas. Y a ello, pues por supuesto, ante esa histeria colectiva, sobre todo a nivel de Europa, pero que alcanzó a América, pues ante esa histeria de que todo el mundo hablaba de una maldición y de toda la moda que había, era una egiptomanía, sí, a nivel mundial, pues por supuesto, pues salieron las voces que dijeron que esto no era ningún tipo de maldición, sino que habían explicaciones plausibles, científicas, que explicaban el porqué de todas esas muertes. Se ha hablado, pues, de pequeños virus que se encontraban en, por ejemplo, en el polvo de las de la misma tumba, ¿no? Pero la verdad es que ninguna de las hipótesis que se han lanzado explica el porqué de las extrañas muertes. Es decir, muchas de ellas sí que pudieron tener una explicación por estos virus, pero otras tantas no. Por ejemplo, cuando inexplicablemente una de las personas relacionadas pues se suicidó de una manera anormal, tirándose desde el balcón, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que es una de las supuestas causas, que es el microhongo, la enfermedad conocida como histoplasmosis, que se desarrolla pues en las cuevas, donde en los excrementos de murciélago o de algunos pájaros en las cuevas. Pues eso no explicaría el por qué pueda tener lugar ese tipo de muerte. Otra de las explicaciones, bueno, pues se trataba de otro virus, el Aspergillus niger, pues que al parecer pues todo se podía haber solucionado pues si todos los trabajadores que hubiesen estado en el interior de la tumba de Tutankamón pues hubieran manipulado los objetos con unos guantes de látex o hubieran llevado una mascarilla. Pero seguimos sin poder explicar el porqué de las extrañas muertes que tuvieron lugar pues prácticamente hasta los años 40, ¿no? Pero al hablar de maldiciones de momias, claro, evidentemente está la de Tutankamón, pero hay otras maldiciones que yo pues desgloso un par de ellas en el libro, y una de ellas nos habla efectivamente de esa supuesta momia que la noche del 14 de abril de 1912 pues salió de un puerto en un gran transatlántico, y estoy hablando del Titanic, que sí, evidentemente. Sí, fue una momia, creo que era una sacerdotisa, si no me equivoco. Sí, lo que ocurre es que todavía existe secreto sumarial sobre todo lo que transportaba ese magnífico buque que era el Titanic. Entonces, hasta dentro de unos años en el que se abra esos expedientes, pues no podemos saber la certeza, o sea, con toda seguridad, si dentro pues se hallaba esa momia de la sacerdotisa del dios Atón, que había sido supuestamente descubierta en Tel el Amarna, y que llevaba consigo pues unos adornos y unos amuletos que la hubiesen convertido, bueno, en cuya riqueza pues era una momia sumamente importante. Y al principio comentabas que el tema de la momificación comenzó al ver las modificaciones naturales que se producían después de la muerte, ¿no? Pero el pensamiento de la vida después de la muerte, eso no fue por, digamos, por contagio. ¿Cuándo comenzó ese pensamiento de momificar para en una vida posterior volver a renacer? Claro, yo pienso que ahí es muy difícil, porque nos estamos desplazando ya excesivamente atrás en el tiempo, y el origen de esas creencias religiosas, pues, como quien dice, nace con el propio hombre, ¿no? Lo que sí es cierto es que, como es lógico, cuando veían a los seres difuntos, a los familiares o el resto de la gente de la tribu, que una vez muertos permanecían de una manera incorrupta, pues es lógico pensar que ese cuerpo había vencido a la muerte. Con lo cual, ahí existe, bueno, nace o podría nacer la existencia en la creencia de esa existencia de la vida más allá de la muerte, ¿no? En ese mundo, en ese otro plano de existencia donde el alma pues puede continuar su camino. Y bueno, casi ya para ir terminando este comentario sobre tu libro, futuros proyectos, pues acerca de otros libros o quizás en la misma dinámica. Me tengo un par de proyectos. Sí. Que bueno, tú sabes que en ese aspecto los periodistas, igual que los artistas, pues somos un poquitín supersticiosos. No, tengo un par de proyectos literarios, bueno, pues siguiendo la misma línea de investigación. Yo soy periodista y me dedico pues, a ese periodismo de investigación, igual que vosotros estáis haciendo. Entonces, bueno, pues intentamos plasmar esas investigaciones que cada uno lleva a cabo durante tanto tiempo y que espera ver, pues siempre, pues si no bien solo en una revista, en un periódico, pues también en lo que es en un libro. Son ensayos, ya te digo, hay un par de proyectos ahí pendientes que cabe la posibilidad de posiblemente uno de ellos vea la luz antes de entre marzo y abril, pero que bueno, que están ahí. Están ahí. Y bueno, ya terminando como periodista y como pregunta especial en este programa y siendo la primera vez que te tenemos al teléfono, te queríamos preguntar qué es la libertad para ti. La libertad. Sí. Hombre, para mí la libertad empieza y termina donde, o digamos mi libertad empieza y termina donde empieza y termina la libertad del otro. Es la libertad de pensamiento, el libre albedrío que cada uno tiene de hacer con su vida, pues lo que quiera. Y sobre todo, por supuesto, somos seres humanos y la libertad de pensamiento. Para mí es algo fundamental y aún más como periodista, ya no solo la libertad de expresión, sino el que se respete la libertad de pensamiento y de creencias de cualquier ser humano. Pues nada, le damos las gracias de aquí de este programa. Ha sido un placer estar contigo y recomendamos tu libro, El Enigma de las Momias, de la colección La Puerta del Misterio. Y nada, esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Cuando queráis. Vale, muchas gracias. Luego. Un abrazo, hasta luego.